un lector de ASI Prensa pregunta cómo reaccionar frente a las afirmaciones de personas que son buenas, bien intencionadas, que están en plena sintonía y comunión con la Iglesia y que transmiten las revelaciones de la Virgen en la supuesta aparición de Garabandal o de la supuesta aparición de Meyugorje. El lector también señala que existe una persona, da el nombre de un teólogo norteamericano que efectivamente se ha dedicado a enviar supuestos mensajes de la Virgen en Garabandal o en Meyugorje, y muchos de estos mensajes son mensajes apocalípticos o son mensajes de las cosas que van a suceder o de los problemas que van a surgir en el mundo a consecuencia del pecado y de la del no seguimiento de las advertencias de la Virgen. En primer lugar, me parece importante señalar que, contrario a lo que el lector señala con muy buena intención, yo no he dicho que las apariciones de Garabandal en España son falsas. Yo lo que he dicho es que no han sido aprobadas por la Iglesia, y ese es un hecho. También he dicho que existen signos de estas apariciones, de Garabandal en concreto. Existen algunos indicios dados por los supuestos videntes que a mí personalmente me hacen pensar que esas apariciones difícilmente son verdaderas. Pero esa es la opinión de un cristiano de la calle cualquiera, no es la opinión del magisterio, y en consecuencia no importa. Hay otras personas que pueden pensar honestamente que existen indicios que más bien hacen pensar o le hacen pensar honestamente que esas apariciones podrían ser verdaderas. Pero en última instancia, lo que piense ese amigo y lo que pienso yo es absolutamente irrelevante, tanto en el caso de Garabandal como en el caso de Meyugorje. ¿Por qué? Porque la Iglesia no se ha pronunciado. Y por si acaso, ¿cómo funciona el magisterio en el caso de las apariciones marianas? Una aparición mariana es reconocida como tal cuando la Iglesia dice: aquí se apareció la Virgen. No es al revés. No es que una aparición mariana es considerada verdadera hasta que la Iglesia proclame que es falsa. Porque usualmente la Iglesia no proclama que es falsa. ¿Y por qué? Porque probablemente nuestro querido lector y muchos de nosotros conocemos apariciones como las de Garabandal o de Meyugorje porque se han vuelto populares. Pero la Iglesia tiene que lidiar con decenas o centenares de apariciones. Por ejemplo, en el caso de la aparición de Lourdes o de Lourdes, que acontece en el mismo siglo en Francia, en ese mismo periodo surgen una cantidad enorme de supuestas apariciones, al punto que las apariciones que terminan siendo verdaderas son menos del 1% de las que supuestamente reclamaban que eran apariciones. Entonces la Iglesia no puede estar detrás de cada una diciendo: esta no es, esta no es, esta no es, esta no es. No. Es las apariciones, en última instancia, no deben ser asumidas como tales por los católicos mientras nosotros no tengamos una certeza magisterial dada por la Iglesia. Y usualmente esa manifestación viene de parte del obispo, y el obispo la da una vez consultada con la Santa Sede, que examina las señales y pruebas para poder decir: acá están todos los indicios de que esta es una aparición auténtica de la Virgen. Eso no ha pasado con Garabandal y no ha pasado con Meyugorje todavía. En consecuencia, estas apariciones no pueden ser consideradas como ciertas. Y en segundo lugar, a eso se suma un problema adicional. Hay cosas que en internet se dice que se han dicho en Meyugorje o en Garabandal que no se han dicho. Y supuestamente muchas personas con muy buena fe, que efectivamente quieren ser buenos hijos de la Iglesia y que están formados, que son teólogos, etcétera, se ven fascinados por estas apariciones y comienzan a difundir textos que en algunos casos son textos verdaderos de los supuestos videntes y en otros casos difunden otros textos que no son los verdaderos. ¿Cuál es el problema con eso? En primer lugar, que dan la sensación de que estas apariciones son verdaderas cuando la Iglesia no se ha pronunciado. Hermanos, cuando la Iglesia se pronuncia, Yo he escuchado, por ejemplo, con los escritos de Vasula Raiden, por ejemplo, o con los con las apariciones, algunas apariciones marianas que no han sido confirmadas por la Iglesia, con historias de este tipo, ¿no? En realidad el cardenal Ratzinger envió una carta cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuando vio la aparición de la Virgen de Akita en Japón, que tampoco todavía no han sido aprobadas por la Iglesia, el cardenal Ratzinger dijo, ah, bueno, esta aparición es muy importante, etcétera. Cuando se usan afirmaciones separadas, cartitas que no son de carácter público, etcétera, ahí estamos viendo un caso clásico de no aparición aceptada por la Iglesia. Es decir, de aparición no aceptada, supuesta aparición no aceptada y aprobada por la Iglesia. Las aprobaciones de la Iglesia son contundentes y hemos tenido recientemente una, como en el caso de Nuestra Señora de la Luz, donde claramente la Virgen decía, daba una serie de advertencias antes incluso que Lourdes, casi contemporáneos con las apariciones de Lourdes, pero que recién fueron aceptadas casi 100 años después. En consecuencia, esto nos hace ver cómo la Iglesia se toma su tiempo y también los obispos locales tienen que promover que se realice la investigación del caso, porque si el obispo le da la espalda, esa aparición no va a ser nunca investigada y comprobada. Pero es importante comprender que el católico tiene que ser extremadamente prudente, sabiendo que de todas aquellas que reclaman ser apariciones, solamente menos del 1% terminan siendo apariciones reales, y que cada tanto vienen esas explosiones de pseudo apariciones que obviamente tienen que ser obra del demonio que quiere confundir a los fieles. Yo estoy diciendo que Garabandal o Meyugorje son obra del demonio de ninguna manera, pero digo que la confusión siempre es obra del demonio. En consecuencia, mientras la Iglesia no se pronuncie, nosotros hacemos un daño dedicándole tiempo a estos escritos, supuestas revelaciones, dedicándole esfuerzo, dedicándole concentración, porque en el fondo es muy probable, y no hago ningún juicio de conciencia acá, simplemente señalo un elemento que me parece importante. Es muy probable que lo que exista sea una curiosidad malsana. Es muy probable. Y eso no es bueno, eso no ayuda a nadie. Por curiosidad malsana me refiero al deseo de explorar, de conocer, de ver cuáles estas revelaciones se van a poner en práctica, cuando la mayoría de ellas son absolutamente de sentido común. ¿A alguien le cabe duda que el mundo se va a autodestruir si no cambia, si no se aleja del pecado? Eso la Virgen lo ha dicho en otras ocasiones. Y hoy en día no hay ninguna novedad en esa revelación. Cuando hay revelaciones específicas de que en este país va a caer una bomba, en este otro va a haber una inundación o lo que sea, todas esas promesas son usualmente falsas. Existen casos extrañísimos donde la Virgen ha pronosticado catástrofes reales. Lo ha hecho, por ejemplo, en el caso de Fátima, todos lo sabemos. Pero Fátima fue aprobada después que todas esas predicciones, salvo el famoso tercer secreto, que era referido al Papa Juan Pablo II, como ya lo ha hecho saber la Iglesia, fue aprobada después que todas esas cosas habían sucedido. No antes. Entonces, es muy importante comprender que los católicos tenemos suficiente preocupación con lo que sabemos ya de la Virgen, con lo que la Santísima Madre significa para nosotros en la vida cristiana, con nuestro esfuerzo por ser santos, con lo que ya nos ha revelado Jesucristo, que no dejó nada para ser revelado en una aparición mariana. El Señor Jesús nos dijo, no olvidemos, todo lo que mi Padre me ha revelado os lo he dado a conocer. No dijo, os he dado a conocer buena parte de lo que me ha revelado mi Padre, pero me he guardado algunas cositas para que en una aparición mariana en el siglo tanto se revelen. No. En consecuencia, es muy importante comprender que nosotros tenemos una serie de responsabilidades y de preocupaciones como cristianos, y fundamentalmente el ser santos y el seguir a nuestra Madre Santísima como modelo de santidad y acoger los consuelos que ella ha derramado en aquellas apariciones que han constituido santuarios para siempre. Nuestra Señora de Guadalupe, el santuario de Fátima, el santuario de Lourdes, para hablar los más conocidos internacionalmente, pero otros que son mucho menos conocidos y que han sido aprobados por la Iglesia, como las apariciones de Vannes, por ejemplo, en Bélgica, que la gente que hoy en día está atentísima a las supuestas apariciones de Garabandal y de Meyugorje ni siquiera conoce, ¿no? Entonces, es importante comprender que básicamente estas distracciones son una pérdida de tiempo, y además afectan la misma credibilidad de estas apariciones que hasta ahora no son sino supuestas. Y justamente esperar, abstenerse de adelantar juicio y dejar que la Iglesia haga su trabajo es lo mejor que podemos hacer para que, si efectivamente Nuestra Santísima Madre se ha manifestado a través de esas apariciones, la Iglesia tenga la serenidad y el contexto adecuado para poder decir, en el momento que así lo desee la Santa Madre, esta aparición sí fue verdadera. Y el día que la Iglesia diga que la aparición fue verdadera, o de Garabandal o de Medjugorje, entonces los cristianos podemos prestar asentamiento, si así lo deseamos, porque no es un dogma del cual depende nuestra salvación, pero si así lo deseamos, y entonces valdrá la pena nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Antes, no. Es una pérdida de tiempo y podemos contribuir a la confusión que solamente viene del diablo. Que tengas un buen día.